pueden escucharla ingresando a www.ondatoledo.org. También saludamos a los amigos que nos siguen a través de Radio Crimen en Buenos Aires, Argentina. Nos pueden escuchar todos los martes a las 21 horas entrando a radiocrimen.rj.net.ar. Estábamos empezando esta edición escuchando el nuevo tema de Dafne Castañeda. La canción era Contra el Viento. Este tema es el segundo adelanto del disco que saldrá en el mes de octubre. Vamos a continuar con música. Esta vez escuchemos desde Milano, Italia, a Scasa Punca. La banda chilena Miguelitos nos trae la canción AFP. Este tema viene en su reciente disco titulado Perversiones. morir. Voy a dejar a mi boca decir lo que siente el alma sin reprimir. Todo está tan bien planeado, neciamente calculado. No puedo creer lo que ven mis ojos. Nuestro dinero se lo llevan otros. Echa la trampa, echa esta ley. Final, bailando el vals de la obra social, o en un hospital municipal, jubilados, concentración, miércoles de gloria, marcha y sudor, perseverando incansablemente, muriendo día a día burocráticamente. Echa la trampa, echa esta ley. Lugar, impuesto al aire, impuesto a vivir, impuesto al impuesto de la AFP. Todo está tan bien planeado, neciamente calculado. No puedo creer lo que ven mis ojos. Nuestro dinero se lo llevan otros. Echa la trampa, echa esta ley. La banda peruana La Máquina del Caos nos trae el tema Rey Cobra. Este es el último sencillo de la banda, grabado entre Lima y Palma de Mallorca, España. We'll be right back. escuchemos ahora desde Panamá a Factor 8 con la canción Palabras. Desde Medellín, Colombia, 3 de Corazón nos trae el tema Nave Espacial. Este es el tercer adelanto del álbum Cantos de Amor y Libertad, séptimo disco en los 18 años de trayectoria de la banda. Me miró, la miré, y las fuerzas que juntan los cuerpos cumplieron la ley de atracción. No había cómo desafiarla, todo se salió de control aquella noche. Empezó todo igual, como cuando se formó el planeta. Solo había lava de volcán, terremotos y meteoritos. Todo era un caos, lo sentíamos por dentro. Las leyes de la gravedad se pierden en la luna. En la nave intentando descifrar el extraño ciclo de la vida que nos puso aquí frente a frente como espejos. es mejor contar la historia desde atrás, muy atrás. Vale más la pena la precuela que volver a ver un final tan repetido. Las leyes de la gravedad se pierden en la luna. Prometer amor eterno es una locura. Vámonos a otro mundo y volvamos a empezar. ¿Qué tal, amigos? Inicio este set musical con la gente de Plastica People. El tema es 60, es por ti. Y yo me pongo Vamos con Define Estupidez, desde la Argentina, y el tema es Soko Trotsky, Una Mano Amiga. Este tema se encuentra en un compilado de Trilce Discos, la banda es FM y el tema es Luces. No mires desde Chile nos llega esto, es una primicia, es el adelanto de lo que viene para Bruce Hildeiker y el tema es 2. Esto viene desde el interior del país, esto es Código Civil y el tema es Pierdo la Cordura. También se encuentra en un compilado que es The Transformers, la banda de Godzilla Food está en México y el tema es Bien Relax. Este es un cover de la banda peruana Voz Propia. El tema es Las Piedras y lo canta Dios Hastío. Otra novedad que nos vino desde Chile, esta banda está promocionando este EP que viene con todo. La banda es de Euforia y el tema es Colosal. Nos vemos en una próxima edición. We'll be right back. desde Tacna, Perú, la banda Dar Foster, agrupación formada en el 2005, nos trae el tema LDM. Para escoriarizar la corbata. Estaba muchos años soportando estupideces, promesas y patrañas que engañaron mucha gente. El terror se levantaba buscando solución, sendero luminoso, no le pringas el dolor. Cerdo codicioso, solo anhelas el dinero, importándote una mierda si lloro sufre el pueblo. Destruyes nuestro hogar explotando nuestra tierra. Plomo es el relave y ya no hago lo que ahora corre por sus venas. ¡Loco de mierda! ¡Loco de mente! ¡Loco y su gente! ¡Loco de mierda! ¡Con tu culo por la plata! ¡Loco de mierda! ¡Ya no quiero corrupción! ¡Loco de mierda! ¡Caen los suelos y me matan! ¡Loco de mierda! ¡Viva nuestra rebelión! El tiro de gracia, pues mi blanco es su cabeza y mi objetivo la esperanza, no la falsa democracia que ignora la nación. No es más que una mentira esta ilusión de opción. Caca imperialista hablando del progreso, mi voz es molotov para volar ese congreso. Pues matas al rebelde, lo etiquetas de amenaza, mientras sigues con tu mierda de que el Perú avanza. ¡Loco de mierda! ¡Loco de mente! ¡Loco y su gente! ¡Loco de mierda! ¡Culo por la plata! ¡Loco de mierda! ¡Yo no quiero corrupción! ¡Loco de mierda! ¡Soy así de nada! ¡Loco de mierda! ¡Viva nuestra rebelión! Hay un circo de arriba que quede mal. El único que quiere es poder dominar. Desde adentro, desde el centro. Mierda, no puede ser cierto. Más que élite existe, todo esto es real. Controla nuestras vidas, no dice qué pensar. Como actuar, nunca más. ¡Vuelve la libertad! Corta y pega. Quiero que se eleve en conjunto la voz de los que resistimos a la opresión, para que el hogar de mis hermanos nunca cambie. Petróleo, maldito, la codicia encendió. Quiero que se eleve en conjunto la voz de los que resistimos a la opresión, para que el hogar de mis hermanos nunca cambie. La puta minera nos contaminó. Quiero que se eleve en conjunto la voz de los que resistimos a la opresión, para que el hogar de mis hermanos nunca cambie. Petróleo, maldito, la codicia encendió. Quiero que se eleve en conjunto la voz de los que resistimos a la opresión, para que el hogar de mis hermanos nunca cambie. Que sea la rebelión y no sumisión. Maldita perra, vete para allá. Marioneta de las corporaciones, todos dominados por las malditas instituciones que te tienen el poder. Utilizanos y medios para mantenernos ciegos. Nos venden humo y nos tienen en ignorancia. Que te perjudica extranjero, nos das el alimento y ahora sabe a veneno. Vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Desde Coacalco, México, MILF nos trae el tema 3x3. Se pasan de lanzas. Si la pinche sociedad es una pinche droga, ¿a poco no tiene un chingo de maneras de joderte? Yeah!